nada debo, nada pido. Me voy de tu vera, olvídame ya, que he pagado con oro tus carnes morenas. No maldigas, payo, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras. Si todo me diste, yo nada pedí. No me eches en cara que todo perdiste. También a tu vera yo todo perdí. Bien pagado. Si tú eres el bien pagado, porque tus besos compré. Y a mí te supiste estar por un puñado de parné, bien pagado, bien pagado, bien pagado, fuiste gracia. No te engaño, quiero a otro. No creas por eso que te traicioné. No caí en sus brazos, me dio solo un beso, el único beso que yo no pagué. Nada pido, nada llevo. Entre estas paredes están sepultadas penas y alegrías que te he dado y diste. Y el reloj que ahora otra lucirá. Bien pagado. Si tú eres el bien pagado, porque tus besos compré. Y a mí te supiste dar por un puñado de parné, bien pagado, bien pagado, bien pagado, fuiste.